La tarea de educar va más allá de la simple instrucción, y la labor de los maestros no es solo impartir conocimientos. No por casualidad el apóstol escribió: y me hice maestro, que es hacerme creador. Un ejemplo viviente de tan loable profesión es Esperanza Rivero Fernández, metodóloga municipal de Español Literatura, quien dedica tiempo y esfuerzo para crear en los adolescentes y jóvenes el deseo de amar la sabiduría. Hay quienes escogen la carrera de ser maestro, ser profesor, por necesidad. Algunos llegan a ser muy buenos, pero ese no es mi caso. Yo escogí mi carrera por vocación. Desde niña siempre tuve un gran sueño: ser maestra. Jugaba con las muñecas y siempre estaba dando clases, explicando las materias y tratando de que me entendieran. Así crecí, con esa aspiración. Muy joven me incorporé al destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech en el quinto contingente. Y desde los 16 años hice realidad mi aspiración de dejar esa huella en las nuevas generaciones. Me gustaba muchísimo la literatura y particularmente la poesía. Por eso pude influir positivamente en los que me escuchaban siempre. José Martí expresó: educar es depositar en cada hombre la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente. Rivero Fernández es una mujer que demuestra este pensamiento en su vida. Yo trabajé muchos años en Sierra de Cubita. Primero en secundaria básica, después en preuniversitario. Fui entrenadora de 12 grado con muy buenos resultados con estudiantes que pretendían entrar a la universidad. Y cuando me tocó tener a mi hijo, estaba en maternidad, había parido ya 21 de diciembre, amanece el 22 de diciembre, día del educador, y por el audio me dicen felicidades y se me acercan dos enfermeras y un médico con un ramo precioso de flores. Habían sido estudiantes míos, alumnos míos en el pre. Y cuando los vi, imagínate qué emoción, lloré, ellos también me abrazaban, tenían el mejor recuerdo de mí. Y yo, de ese minuto, guardo para siempre el mejor de los recuerdos. Es muy gratificante. Esperanza Rivero Fernández también posee dotes como poetisa y escribe líneas cargadas de emoción que vincula con su carrera. Dicen que esta de educar es carrera sacrificada. Yo no la cambio por nada. Que si los médicos viajan, que el negocio es lo que da. Si se ponen a pensar, sin educación no hay nada. Si amas tu profesión, si trabajas con amor, si escogiste esta carrera como yo, por vocación, no disminuyas tu empeño de dar lo mejor de ti. Disfruta con lo que haces, verás que es mejor así. Olvida lo material y deja siempre una huella para que los que te siguen quieran parecerse a ella. Sigue adelante, cubano, camarada, educador. Recuerda que somos uno y somos revolución. Educadoras como esta mujer son dignas del respeto y el reconocimiento de todos. Su vida ha marcado el camino de muchos y su entrega desborda amor y pasión.